Pero estamos comunicados con Jorge Giles, periodista y además parte de la corriente nacional y popular. ¿Me escuchás, Jorge? Escucho perfectamente. Un abrazo. La semana pasada hablamos con vos, pero fue el final del programa, así que queríamos charlar un poco más largo y conocer tus opiniones. Bueno, ¿cuál es tu impresión sobre lo que fue la semana pasada, las diferentes movilizaciones? Algunas noticias o algunas encuestas donde parece que Kirchner estaría recuperando imagen positiva. ¿Cuál es tu impresión? La primera impresión yo diría es que los tiempos se han acelerado y los tiempos están girando. La veleta de la historia, de alguna manera, está marcando un sentido favorable al pueblo, favorable a los sectores medios. Esto que se advierte, digamos, creo que con más facilidad, que se puede tocar, se puede palpar a través de los números de la economía, tanto de la macro como de la microeconomía, digamos, se empieza a palpar, creo yo, a partir de estos hechos que mencionaste, se empieza a palpar también en el terreno de lo social y en el terreno de lo político y en el terreno del humor político-social. Me parece que eso es gravitante en la historia de un pueblo, es gravitante a tal punto que son esos cambios de humores, digamos, lo que mueven montañas en la historia de un país. Y la otra cuestión que me parece que tenemos que reflexionar juntos es que la gran obra, digamos, destructora del neoliberalismo, y arranco desde la dictadura de 1976, y acentuamos, digamos, el análisis en los años 90. Esa gran obra terrorífica fue partirnos la cabeza, digamos, ¿no? En términos literales, en términos físicos en algunos casos, y en otros casos en términos del pensamiento. Entonces, nos malacostumbraron a ver las cosas desperdigadas, nos malacostumbraron o nos hicieron que cada uno de nosotros vea las cosas sueltas, como no interconectadas, no articuladas, sino necesariamente como islotes, digamos, que eternamente iban a estar así, como islas separadas. Y la realidad no es así. Me parece que las cosas que han pasado, que vienen pasando, están demostrando justamente lo contrario, que se empieza a recomponer eso que el neoliberalismo quiso destruir. Hubo un acto que pasó prácticamente desapercibido, no tomado por los medios, que fue un acto en Neuquén hace aproximadamente 10 días, convocado por la corriente nacional del sindicalismo peronista que lidera Hugo Moyano, y las crónicas del lugar, no las favorables, las crónicas periodísticas, digamos, del lugar, incluso con algunas críticas, etcétera, daban cuenta de que allí se juntaron aproximadamente 20.000 personas que venían de Neuquén, de Río Negro, de la región, digamos, de esa región de nuestro país, y que estuvieron en un acto multitudinario que desbordó todas las expectativas, y los cánticos eran favorables a Cristina, a Néstor Kirchner, digamos, en el acto. A los pocos días estuvo la reasunción de Néstor Kirchner en el Chaco, y se juntaron aproximadamente 15.000 personas en un estadio de fútbol para celebrar de alguna manera esta reasunción de Kirchner al frente del PJ, y un acto organizado, digamos, también por los compañeros del Chaco, por Capitanich y por la gente de la zona. Al otro día sucede lo de la cancha de Ferro, donde ahí me parece que tiene varias lecturas, digamos. La masividad es una. No se hace un acto, todos lo sabemos, todos los sectores políticos lo saben, digamos. Un acto de esa característica, con ese fervor, solamente con el esfuerzo, con el voluntarismo que pueda poner la militancia, digamos, que convocó. Una es la masividad, decía. La otra cuestión que me parece que también merece una lectura muy profunda es el entusiasmo, es la vuelta de esa mística militante que también mueve montañas en la historia, digamos, también transforma la realidad. Y ahí había mucha mística, ahí había mucho fervor, había mucho entusiasmo, había mucha alegría. Nadie de lo que estuvo allí fue testigo de un hecho odioso, de un hecho de bronca, de un hecho de revanchismo, sino por el contrario, era sentirse de alguna manera que ese pedazo de pueblo, esa expresión de pueblo que allí se juntaba, estaba siendo dueño de la historia, digamos, ¿no? Estaba marcando la cancha de alguna manera, y lo hacía con mucha esperanza, con mucha alegría. Otra cuestión que me parece una lectura también de ese acto es que, y no es un dato menor, que se saldan definitivamente cuentas viejas, deudas pendientes de viejos enconos y divisionismo, muchas veces motivado, estimulado desde afuera hacia adentro y muchas veces producto, digamos, de la inmadurez de la dirigencia del movimiento popular. Y sin embargo, en Ferro hubo una ovación para Hugo Moyano, una ovación para Daniel Scioli, una ovación para Emilio Pérsico, una ovación para Néstor Kirchner. No había, digamos, puja de consignas, de posicionamientos, sino es como que se entendió que, o entendimos todos, que todos nos necesitamos para un camino de liberación. Esa es otra lectura, digamos, que me parece que es importante hacer, digamos. Y está lo del día viernes, 24 horas después, diría un vendedor, y como si esto fuera poco, aparecieron, digamos, sectores, medios que se congregaron atrás de esta autoconvocatoria de esta red social, digamos, de internet, de Facebook, seguidores del programa 678, que se juntaron en un número que me parece que era inesperado, digamos. Algunos hablan de 15.000 personas, otros rondan más o menos ahí, pero lo cierto es que fueron miles, digamos, de ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires que allí se congregaron. Y esto también me parece que merece una lectura, yo diría, profunda, digamos, no anecdótica, porque vos podés, uno puede, cualquiera puede, digamos, poner, escribir en un muro, convocamos a tal lado y no va nadie, digamos, ¿no? O vamos solamente los amigos. Entonces se rompe el mito eso de que toda la clase media está en contra de este proceso político que vive la Argentina. Hay un sector importante de los sectores medios, de los sectores populares, digamos, de esta ciudad, y me animaría a decir de todas las grandes ciudades de la Argentina, que ante la posibilidad, digamos, o ante este escenario que planteó la voracidad de la oposición, sale a la calle, se manifiesta y dice: esta vez no, esta vez bajamos todo de la tribuna, nos metemos en la cancha y jugamos, digamos. Entonces, es esta cuestión, a mí me parece, que es la que descolocó finalmente y enloqueció, lo llenó de odio, de ira, de destemplanza a la dirigencia opositora, que siempre fue destemplada, ¿no? Pero me parece que en estos días fueron más todavía, digamos. Lo que pasó con Mercedes Marcó del Pon me parece que fue un punto detonante, fue como una chispa, digamos, que encendió todo esto. Pero en definitiva, creo yo, apuntando o tratando de meter un bocadillo, digamos, para el debate, ¿no? Me parece que lo que descoloca a los sectores de la oposición, pero fundamentalmente a los sectores del poder económico mediático concentrado, es que el factor apatía social sobre el cual ellos han venido trabajando desde hace muchos años, esto que Néstor o Cristina hablan del operativo desánimo, digamos, es una cuestión, llamémosle, científica, digamos. Buscan la apatía social, que nadie se meta, digamos. Esto se quebró, eso ya no está, no cuentan con eso, digamos, sino que el movimiento popular, el movimiento de lo social, digamos, comienza a andar, y eso desbarajusta todos los cuadros previstos seguramente por ellos y por eso esta situación. Por último, creo yo que el peor pecado que pueden cometer o que podemos cometer los sectores populares, que no lo vamos a cometer, estoy seguro, pero en tren también de seguir aportando, me parece que el peor pecado que podemos cometer es caer en el triunfalismo, o sea, creer que esto ya está. No, no está. Esto empieza a estar, digamos, esto empieza a acomodarse. Esto, la visión, la percepción, la y la vivencia, fundamentalmente, más que la percepción, la vivencia de que nos va bien económicamente se empieza a juntar con la vivencia de que nos va bien como país, de que nos va bien políticamente, de que nos va bien como en democracia, y que por eso, digamos, esto es lo que da pie a que Néstor pueda tirar una línea hacia el horizonte y decir, estos son 10 años más. Jorge, perdóname que te interrumpa, de verdad, súper interesante tu reflexión. Quería hacerte una preguntita. José Cornejo te saluda, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Quería hacerte una pregunta. Me parecía que vos ahí, en tu exposición, había una cosa que subrayabas que me parecía interesante. Vos conectabas los recientes y altos niveles de movilización popular como una forma que terminó, en algún sentido, influyendo para torcer el destino, para bueno, en un sentido... propicio para la continuidad de Marcó de Pone Banco Central, para una derrota de los sectores de la reacción. Entonces, que es un tema que nosotros leemos mucho. O sea, hay un libro de Laclau sobre la movilización como una forma de abrir el Estado, de abrir la institucionalidad a los sectores populares. Lo que sí hemos visto nosotros en 2008, en 2009, es que la movilización en realidad también fue una herramienta de los sectores de los medios de comunicación y de la reacción, y donde ha habido poderosas marchas del país del pasado, del país que no queremos ver, pero que lo cierto es que ha movilizado a muchísima gente. ¿No se puede leer también en clave de politización eso, que los medios también politizan en algún lugar? Es lo que han venido haciendo, me parece, ¿no? Acá se advierte, digamos, una técnica, diría yo, un propósito político de los medios. Y entre paréntesis, los medios como expresión del poder concentrado, ¿no? Porque no son los medios despegados o independientes del poder económico más concentrado, que busca de alguna manera domesticar este proyecto que hoy encarna Cristina. Lo han venido haciendo, decía, porque justamente lo que trataban, digamos, es de movilizar a un buen cacho, digamos, una buena porción de sociedad, como para ganarnos en los terrenos que ellos saben que son los terrenos naturales del pueblo. La calle, ganarnos la movilización, ganarnos... Acuérdense, o acordémonos, José, de la plaza, la defensa de la plaza, digamos, el valor simbólico, altamente simbólico e histórico, digamos, de Plaza de Mayo, y cómo quisieron ellos, de alguna manera, ganar esa comarca, digamos, como para decir, bueno, acá la pata ancha la hacemos nosotros, digamos. Yo creo que eso es posible mantener en el tiempo para cualquier proyecto, en tanto y en cuanto haya algunos elementos que son imprescindibles para hacerlo, digamos. Que haya una causa justa, me parece que es una cuestión indispensable. Entonces uno se preguntaría hoy, ¿y cuál es la causa justa de la oposición? Digo, en términos de justicia, en serio, en términos que sean más justos que la causa justa que defiende este gobierno. Que haya una dirigencia, un elenco dirigencial, digamos, que tenga la capacidad de conducir a esos sectores sociales opositores hacia un destino, digamos, medianamente previsible. ¿Dónde está esa dirigencia? Que haya un resurgimiento de sectores políticos opositores que signifiquen en serio una renovación de la política. Y hoy, como dice Cristina, uno mira la cara de cada uno de ellos, pucha, y son los mismos. Son los mismos, o sea... No es una metáfora, no es que uno lo quiera asociar y hacerlos pegar, digamos, en términos de unir con el pasado. No, son el pasado. Allí está Carlos Menem, allí está Rodríguez A, allí está Gerardo Morales, allí están, digamos, los que fueron cuadros, en algunos casos fueron generales, en otros casos fueron coroneles, pero que estuvieron en la primera línea, digamos, tanto del menemismo, el propio Menem, como de la Alianza, el propio Morales, y gran parte de la dirigencia radical. Bueno, ¿dónde está, digamos, el resurgimiento o una renovación de lo partidario? Ese me parece que es un problema que tiene que resolver la oposición, y que es un problema, yo por lo menos lo veo bastante insoluble, porque fíjense, ¿no?, como en términos de espacio, digamos, me parece que el plano inclinado se ha revertido. Pero no es que se haya revertido en esta última semana. Yo creo que se empezó a hacer visible el reverso, digamos, del plano inclinado. Ellos decían, hasta hace 15 días atrás, ¿cómo hará? ¿Cómo hará el oficialismo, cómo hará el gobierno para soportar los 2 años? Porque son 2 años que le quedan para gobernar. Y entonces ahí hacían profesión de fe democrática y era como que le perdonaban la vida, como que ellos les regalaban los 2 años a Cristina. Pero no, nosotros, Cristina tiene que terminar, la presidenta tiene que terminar su mandato, etcétera, etcétera, digamos. Parecía que la cuesta arriba era para el gobierno. Hoy la sensación que todos tienen, y ojo con esto, ellos también la tienen, y si no, fijémonos en las editoriales de los medios que le bajan línea, fijémonos en las editoriales de Clarín y La Nación de estos últimos días, que son espantosas para ellos, digamos, para los opositores. Hoy sienten que 2 años es un espacio escabroso, es una montaña, digamos, inalcanzable lo que le espera a ellos, digamos, porque tienen que recomponer de alguna manera un puente con la sociedad que hoy lo han perdido, y lo han perdido fruto de todas estas cosas que pasan, ¿no? Jorge Giles, te agradecemos mucho la comunicación que había quedado colgada de la semana pasada, así pudimos hablar un rato largo. Bueno. Gracias, Jorge. No, muchas gracias a ustedes y a disposición de ustedes. Era Jorge Giles, periodista, se lo puede leer en la contratapa de El Argentino, y además es militante político y es parte de la corriente nacional y popular, que entre otros tiene como partícipes a Horacio González, director de la Biblioteca Nacional.